Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 22 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado hoy que la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Cádiz llevará a cabo el próximo martes 27 de julio en Ubrique un cribado masivo para determinar la incidencia del coronavirus en la localidad. En esta ocasión serán citadas a través de SMS un total de 620 personas que deberán acudir en horario de 9:30 a 12:30 de la mañana a la unidad móvil de la Delegación de Salud ubicada junto al pabellón polideportivo municipal. Isabel Gómez ha hecho un llamamiento a la colaboración y ha solicitado a aquellos ubriqueños que sean citados que acudan a este cribado para conocer la situación real de la localidad y, en su caso, iniciar las medidas pertinentes. Ayer, especialmente los alcaldes, ¿no?, estábamos también muy pendientes porque ante la revisión del Comité de Alerta Sanitaria de la provincia, que tenía la sesión de reunión los miércoles, pues esperando a ver si la cierra, porque estamos viendo que igual Cubrique, Arco, también estamos viendo ciertos repuntes, en fin. Hay los pequeños pueblos, los más pequeños están manteniendo muy bien el tipo, pero se va viendo, ¿no? Lo que estamos diciendo, no somos ajenos a la realidad, en unos son los números más elevados y otros menos, y gracias, ¿no?, también al compromiso, como estamos diciendo, de nuestra gente, y estamos viendo que la sierra está viendo también un aumento, ¿no?, de casos. Y por eso no sabíamos si en el comité de ayer pues iba a tomar alguna revisión, ¿no?, de los niveles de alerta a los que estamos, y al final pues en el BOJA de la tarde noche extraordinario de ayer pues se publicaba estos niveles de alerta y lo que es la Sierra de Cádiz nos mantenemos en el nivel 1. Que por cierto, bueno, si hubiera habido alguna variación, seguro que la delegada hubiera llamado, como me llamó ayer, no me dio tiempo a preguntar ni a informarme, de que me contaran si es que se van a hacer cribados por distintos pueblos o cómo es el sistema que tienen establecido, ya por la curiosidad no solo de Ubrique, sino también de lo que es la propia comarca. Y me comunicaba pues que ya me llamarían de la área sanitaria pues para organizar ese cribado que se quiere hacer en Ubrique para el próximo martes 27, y bueno, ya esta mañana pues me localizaron, me llamaron para ponernos en contacto y ver ese cribado. Tú, como bien dices, ahora mismo, hoy por hoy, tenemos una tasa de ya actualizada, ¿no?, hoy jueves 22 de julio a 355, una tasa de incidencia de 355, que ha bajado un poquito con respecto al día de ayer, porque han sido menos las incorporaciones, y que ya hay gente que va saliendo a personas, ¿no?, que van saliendo los 14 días. Y bueno, no sé exactamente si es que porque están viendo una tendencia, es verdad que en Ubrique lo venía remarcando, ¿no?, en el programa anterior, que estamos viendo que todos los días pues tenemos nuestro nuestro número, ¿no?, de personas que se van incrementando, que por cierto no me ha llegado que tengamos a nadie grave, pero bueno, desearle a todos los afectados una pronta recuperación y que sean los síntomas más leves posible, que es el deseo de todos, ¿no? Y bueno, y ya me decía la delegada pues que se haría en Ubrique ese cribado, y esta mañana, como digo, pues hemos cerrado el sitio, que el sitio va a seguir siendo, después de los dos que hemos tenido en Ubrique, creo que es un sitio cómodo para la ciudadanía para poder acceder a lo que es este camión o este bus COVID, y ya lo hemos confirmado de que lo vamos a seguir manteniendo en el pabellón, ¿vale?, para que todo el mundo lo sepa. Se hará, como siempre, la convocatoria o las citaciones, ¿no?, a la ciudadanía por SMS a sus números de teléfono. Y bueno, en principio está previsto hacérselo a 620 personas, son las que tienen previsto convocar y citar, vamos, para este día, para el martes 27, de 9:30 a 12:30. Han reducido el número de horas, y yo me imagino que también todo el rodaje de estos test, ¿no?, que se hacen de manera masiva a través del cribado, pues bueno, también van rodando y van adquiriendo esa celeridad. En definitiva, Juan Carlos, el martes 27 de 9:30 a 12:30, pues tendremos en Ubrique el autobús COVID en el pabellón, y en principio pues le llegarán a 620 ubriqueños o ubriqueñas pues un SMS diciéndole la hora, ¿no?, y citándole para que vaya a hacerse el test a este autobús. Y esperemos que los resultados, bueno, lo primero, ¿no? Apelar, que la delegada también me hace mucho hincapié, que por favor, que solicitara que la gente fuera. Yo le dije que faltaría, nosotros hacemos siempre un llamamiento a la colaboración y casi siempre, por no decir siempre también, en términos absolutos, nuestra ciudadanía responde, pero es verdad que son unas fechas algo más complicadas porque hay gente que está en periodo vacacional, en fin, sabemos perfectamente que no es lo mismo cuando la fecha que nos coge para poder asistir, ¿no? Entonces, le dije que sí, que nosotros íbamos a hacer ese llamamiento a que, por favor, cualquier ubriqueño o ubriqueña que reciba ese SMS, que salvo causa justificada, que acudan, ¿no?, a realizarse el test, porque al final lo que se trata es lo que todo esto escribado, ¿no?, que es que aflore de manera, bueno, pues en modo de muestra, ¿no?, el cómo estamos realmente, porque es verdad que como están cambiando tanto las variantes del virus como la sintomatología en muchas ocasiones, que ahora son más parecidas con la en el caso de Delta, de la variante Delta, perdón, son más parecidas a un resfriado común, en fin, que es bueno que una vez que estemos citados, que salvo que no, que se esté muy justificado la ausencia, pues que se acuda, ¿no?, y nos permitan saber, porque 600 personas es un número de personas considerable, para, bueno, saber si hay más casos de los que están ligando, están aflorando, dando la cara, ¿no? En este sentido, la Junta de Andalucía notifica hoy jueves 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 355,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 59 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 17 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. Ciudadanos Ubrique ha remitido un comunicado a este medio en el que anuncia la licitación por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía de la redacción del proyecto técnico de las obras del CADE de Ubrique, que forma parte de las actuaciones que la Fundación Andalucía Emprende contempla en 14 municipios de la provincia de Cádiz por un importe de 4,9 millones de euros. Según esta nota, la directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles, solicitó al Ayuntamiento de Ubrique un nuevo local de mayores dimensiones que el actual CADE para mejorar la prestación de servicios a autónomos, emprendedores y pymes ubriqueñas. La atención al tejido empresarial es una prioridad de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a la cual pertenece Andalucía Emprende. En el pleno de abril se aprobó por unanimidad la cesión de un edificio de dos plantas en la avenida Manuel de Falla, con una superficie total de 296 metros cuadrados, donde se encontraba la antigua sede de la Asociación de Empresarios en Piel. El edificio necesita una serie de actuaciones, especialmente en materia de accesibilidad, y ahora se va a iniciar la redacción del proyecto. Para Ciudadanos Ubrique, esta actuación pone de manifiesto el compromiso de la Consejería de Ciudadanos en la Junta de Andalucía por el empleo. La finalidad de estas actuaciones es ayudar a las personas emprendedoras para que cuenten con más y mejores recursos útiles y que den respuesta a las necesidades y demandas de esta nueva realidad. Alberto Cremades, delegado territorial de empleo, ha visitado varias veces Ubrique y ha mantenido reuniones con empresas y con el ayuntamiento, y por tanto conoce de primera mano las necesidades de autónomos y pymes de Ubrique, especialmente las del sector de la piel. Esta es una de las actuaciones de la Consejería de Empleo en Ubrique, que se unen a las ayudas para autónomos, comercio y hostelería, planes de empleo o las ayudas a la solvencia para empresas y autónomos, cuyo plazo se ha ampliado hasta el 31 de julio. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos Ubrique, la licitación de la redacción del proyecto técnico de las obras se ha hecho con celeridad tras la aprobación de la cesión en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique del pasado 27 de abril. En otro orden de cosas, en la noche de hoy se inaugura en la Venta Ocuri el ciclo de conciertos los jueves en Ocuri, con la actuación del ubriqueño Dañé a partir de las 10 de la noche. El artista estará acompañado por los músicos locales Manuel Pérez, Fernando Fernández y Juan Manuel Román, que interpretarán un repertorio compuesto por los temas que conforman el EP La Hora Dorada, otros nuevos y algunas versiones. Además, este concierto estará precedido por la actuación con el clarinete de Nieves Carillo, acompañada por Manu Pérez, que tendrá lugar a las 9:30.